Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos una vez más. Es martes 23 de enero. Empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Una temperatura agradable, 8 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 20 hoy. Temperaturas en ascenso, 110 kilómetros por hora. Cielo parcialmente nublado. Así viene la jornada. Y en lo que tiene que ver con la movilidad, atención, cómo está el panorama de las principales vías del país. Este es el escenario del tráfico a nivel nacional. El informe de la Dirección General de Tráfico a esta hora de la mañana. La 68 en Alagón en dirección Logroño. Al margen de esto, destacamos complicaciones ya en Madrid en los accesos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes a 2, Torrejón de Ardoz y San Fernando. La A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque a 42 Parla, A5 Móstoles, A6 el plantío, M607 en Colmenar Viejo. También complicaciones en los accesos a Barcelona por la 2 a su paso por Paella, San Joan Despí, C58 a su paso por Moncada y Reixart. En Valencia en la P7 en Paterna en dirección Castellón, en Murcia en la 7 en Espinardo, dirección Almería, Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria, en sentido Málaga capital, y en Sevilla de entrada por la 49 a su paso por Bormujos y Tomares. Además, les pedimos mucha precaución por bancos de niebla en gran parte del país, destacando Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Castilla y León, y por nieve a esta hora hay 9 vías afectadas, todas de ellas secundarias. Lo peor está en Castilla y León. Ese es el panorama de las principales vías del país, la movilidad, aquí en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro. Los mercados. El euro se cotiza frente al dólar. Atención, hoy a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza en el mercado internacional en $80.01. Sube. Ayer estaba a $79. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.658 puntos. Se mantiene a la baja. Y en lo que tiene que ver con los titulares para destacar en el contexto de la economía, una financiación extra de 3.000 millones a las regiones pobres solo reduciría un tercio la brecha actual. FEDEN propone un fondo para compensar a las autonomías peor financiadas mientras se negocia la reforma del sistema. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los titulares más importantes en materia de inmigración. El Supremo ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta, Marruecos, en 2021 fue ilegal. Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEARA, reclama medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección internacional que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas ante el preocupante hacinamiento y condiciones de insalubridad en las que se encuentran las salas de asilo e inadmitidos desde hace meses. Por otra parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes que la institución de la Comisión Interministerial de Migración tendrá lugar la próxima semana. Y desde Francia se destaca que luego de las multitudinarias manifestaciones del fin de semana contra la reforma de la ley de extranjería, el Consejo Constitucional tiene previsto emitir este jueves su decisión sobre la constitucionalidad de la ley que se aprobó en diciembre pasado con los votos a favor de la extrema derecha de la agrupación nacional RN de Marine Le Pen. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el activista venezolano Loren Salé ganó una demanda al Estado colombiano por ser entregado a sus perseguidores en Venezuela. Ocurrió en el año 2014 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy, a propósito, vamos a tener a Salé en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. De inmediato también pasamos a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río está listo y nos adelanta el contenido de Latino Deportes, donde tenemos para resaltar la Copa de El Rey. Tenemos entre semana los cuartos de final de la Copa del Rey. Además, también tenemos el remate de la jornada número 21 de la Liga Española de Fútbol. Así que vamos compartiendo entonces la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y lo que tendremos especialmente sobre la segunda parte del Café Mañanero, que se destina especialmente a los deportes. Adolfo. Arrancamos con la Liga Española, donde anoche se cerraba la jornada 21 con tremendo partidazo entre el Granada y el Atlético de Madrid. Un partido que terminó nuevamente con tremenda polémica y todo por las decisiones del VAR y del arbitraje. Será que se sigue creciendo el problema en todos los partidos de la Liga Española. Y continuamos con la Copa del Rey, porque hoy tenemos tremendo partidazo entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad en cuartos de final. Continuamos con Vinicius Junior, que vuelve a ser protagonista, ya que utilizando su red social de X, publicó cómo se hacían los goles con el hombro en Copacabana, en Brasil. Y también el Open de Australia es noticia, porque hoy tenemos nada menos que al número uno del mundo, Novak Djokovic, frente al estadounidense Taylor Fritz. Tremendo partidazo del tenis mundial, y todo por los cuartos de final. Y en la rama femenina también estará la estadounidense Corey Goff, que está siendo figura y protagonista de este tremendo Open de Australia. Y la respuesta del Goff a Gustavo Petro, después de utilizar palabras inoportunas y quizás sarcásticas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ahora damos paso a Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Libertad, de igual forma que el 23 de enero se conoce por ser el Día Internacional del Community Manager. Entre otras de las celebraciones y los aniversarios que recordamos en este martes 23 de enero, recordamos que el reconocido cantautor ítalo-venezolano Franco De Vita nació un día como hoy hace 70 años, de igual forma que el día de hoy se está cumpliendo el aniversario número 35 del fallecimiento del reconocido pintor español Salvador Dalí. Este es el resumen más importante de lo que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos.

suba, suba la temperatura. Estoy buscando yo soy sacar Maluma. El fuego en su cintura. Así dura, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, si la estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Así dura, pa' que suba, suba la temperatura. Hello, baby. Que con tu cintura se usa, que ya tengo me haga preguntas. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio. No tienes volando en el espacio. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy bailando y mi única meta es amanecer junto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy bailando y mi única meta es amanecer junto a ti. Amanecer junto a ti, baby. La estoy calentando, si la estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Estamos escuchando a Maluma. Maluma es noticia porque, atención, encabeza la lista de los nominados a la próxima edición de los premios Lo Nuestro. En la lista aparecen Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Feid. Premios Lo Nuestro 2024 que se van a celebrar este año en Miami. Llegamos ya a la edición número 36, una premiación que honra la música latina con mayor trayectoria en Estados Unidos. Felicitaciones a los nominados y mucha suerte. Así empezamos el Café Mañanero, gracias por seguirnos una vez más. La buena música en el Café Mañanero. Momento también para invitarles a visitar la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99. Hoy con una promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, la Imperial del Quindío. Recuerden que la Imperial también está en la avenida La Plata 45 en Plaza Mayor número 28 en Torrente. Y en Torre Fiel, Valencia, calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Hoy en España, la noticia más importante tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo que ha confirmado este lunes que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto del año 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto por la ley de extranjería. Los magistrados han concluido que la devolución de los menores se llevó a cabo de manera incorrecta por parte de las autoridades españolas con absoluta inobservancia. Inobservancia, atención al término, absoluta inobservancia de las prescripciones que fija dicha ley, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal. El alto tribunal recalca además en que se trató de una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y subraya que las devoluciones no podían basarse solo en el acuerdo hispano-marroquí de 2007 para la vuelta concertada de los jóvenes. En la sentencia, La sala del contencioso administrativo ha considerado que se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores devueltos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un procedimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, según el tribunal, cuando la administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores, ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales. También ha rechazado los recursos de la abogacía del Estado y de Ceuta. El Supremo se ha pronunciado contra la sentencia ante un juzgado de Ceuta y del Tribunal Superior de la Justicia de Andalucía, que estimaron las razones de la coordinadora de barrios para el seguimiento de los jóvenes y menores que actuó en su nombre y en el de 8 menores marroquíes, y establecieron que España incurrió en una vía de hecho al no seguir los procedimientos establecidos en la ley del reglamento de extranjería en el retorno de los menores. Noticia, insisto, la más importante en materia de inmigración, pero también tenemos para destacar otras, y muy preocupante por cierto, porque la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha reclamado este mismo lunes también que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección internacional que llegan al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid ante el preocupante hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que se encuentran las salas de asilo e inadmitidos desde hace meses. La organización señala que desde agosto del año 2023 ha habido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez, dando lugar a una sobreocupación de las salas de atención a solicitantes de asilo ubicadas en la Terminal 1 y Terminal 4 y retrasos alarmantes en la formalización de las solicitudes. Ante esta preocupante situación, CEAR presentó una queja ante el juzgado de instrucción en funciones de control de la sala de inadmitidos del aeropuerto y otra ante el defensor del pueblo el 15 de diciembre del año 2023, lo que ha provocado que ambas instituciones requieran medidas urgentes para solventar esta situación. Pese a que el Ministerio del Interior habilitó nuevas salas en la Terminal 2 y reforzó su plantilla para realizar entrevistas de asilo, la entidad denuncia que el hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos, provocando plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal. Al no haber camas suficientes, muchas personas duermen en colchones inflables en el suelo de la zona común, es decir, fuera de las habitaciones, en ocasiones compartiendo cama. Esto menoscaba sus derechos a la intimidad y a la vida familiar, así como a su dignidad humana. Eso es lo que destaca Elena Muñoz, coordinadora estatal del área jurídica de CEAR. También tenemos para destacar en materia de inmigración que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que la constitución de una comisión interterritorial de inmigración tendrá lugar la próxima semana. Así lo avanzó Torres en Las Palmas de Gran Canaria durante su visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos. El ministro señaló que la futura comisión está integrada por 7 ministerios y aunque hay un mes para convocarla, ya se programó el martes pasado y la van a sustituir en los próximos días para la coordinación ante el fenómeno migratorio. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero, las noticias más importantes del día en materia de inmigración. También decirles que decenas de miles de personas se manifestaron este domingo por toda Francia en contra de la discutida ley de inmigración, a 4 días de que el Consejo Constitucional anuncie su decisión sobre la validez de la norma. El Consejo Constitucional tiene previsto emitir, concretamente este jueves, su decisión sobre la constitucionalidad de la ley que se aprobó en diciembre pasado con los votos a favor de la derecha, es decir, concretamente de la agrupación nacional RN del famoso Marine Le Pen. La ley aprobada a mediados de diciembre incluye medidas de inspiración conservadora, ya que el gobierno no tiene la mayoría en el legislativo y necesitaba el apoyo de la derecha tradicional, que propone controles en las fronteras y restricciones a la inmigración. Son las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. También tenemos para destacar una noticia que nos llega desde Colombia. Tiene que ver con el activista Loren Salé. Los venezolanos quedaron pasmados, recordemos, en diciembre del año 2014, cuando las autoridades de Colombia, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, entregaron al régimen de Nicolás Maduro al dirigente juvenil Loren Salé, quien había huido de las amenazas de detención por su activismo político. La pesadilla de Salé apenas comenzaba. En la noche del 4 de septiembre concretamente, fue entregado al Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como SEBIN, para ser trasladado a la peligrosa celda conocida como La Tumba, donde permaneció 2 años y 2 meses encarcelado y fue torturado. Gracias a la mediación de España, recobró la libertad y desde entonces se encuentra en territorio español. Es un reconocido defensor de derechos humanos que mereció algunos reconocimientos importantes, como el premio Sájarov. Bueno, el caso es que la justicia colombiana ha condenado al Estado precisamente por esta entrega incorrecta. Este 22 de enero ha logrado tener un fallo a su favor entonces, tras demandar al Estado colombiano por hacer la entrega a Venezuela. Finalmente, el juzgado 58 administrativo, el juzgado 58 administrativo de Bogotá, admitió que se presentaron graves irregularidades en el trámite y condenó a Migración Colombia a pagar una indemnización al activista y a su madre por los daños causados. Más adelante vamos a retomar este tema aquí en el Café Mañanero, pero sin duda alguna es una de las noticias más importantes del día. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Hoy es martes de 2x1 en productos de panadería en la Imperial del Quindío, en nuestra sede de la Avenida del Puerto 99. ¿Ya probaste nuestros menús diarios y los platos a la carta de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99? Estamos para traerte el verdadero sabor de nuestra tierra a Valencia. Ponte en contacto al 642-490968. Somos la Imperial del Quindío. Latin Clasificados, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Alquilar, comprar, vender, intercambiar, ofrecer y buscar trabajo al 640-864281. Solo en Latinos FM. Pastelería Pan Comido, en su segundo local en la Avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Los sabores que más te gustan: pan de bono, buñuelos, pastel de pollo, arepas con todo, especialidad en comida rápida. Pan Comido, en la Avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Me gusta el olor que tiene la mañana. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta 3 acompañantes, entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas.

Momento ahora para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la decisión que tomó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de dar la orden de detención de una periodista de Infoae. Y es que en el día de ayer, y prácticamente arremetiendo contra la libertad de expresión, se dio orden de detener a Sebastiana Barráez, periodista de Infoae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos. Y es que en declaraciones al país, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, también mencionó a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín y a los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, a quienes acusó de tener vínculos con acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo un régimen dictatorial puede tomar estas decisiones de dar orden de detención a una periodista sencillamente porque se está expresando contra el régimen chavista? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente sacar avante esto cuando todos los medios de comunicación a nivel internacional están enterados de esta decisión? Tema político del día. Eso es lo lamentable, es lo triste que viene ocurriendo en Venezuela. Para que el mundo lo tenga presente. Para que se den cuenta con quién están tratando todavía. Porque por ahí hay muchas voces, como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no ha hecho otra cosa que defender a la dictadura de Nicolás Maduro. Se ha convertido en su canciller, buscando eliminarle las sanciones. En fin, ha ejercido una diplomacia en defensa de Nicolás Maduro, que viene cometiendo grandes violaciones de los derechos humanos desde hace mucho rato, sin que nadie lo pare. Es verdad que hay una demanda en la Corte Penal Internacional y hay una sentencia que se produjo en el día de ayer que seguramente va a ayudar en esos procesos. Pero insisto, esa es la demostración de quién es en realidad Nicolás Maduro. Más adelante vamos a contar con un invitado que precisamente nos va a dar más detalles de esas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, lo que se da la persecución, especialmente en contra de la oposición, como viene ocurriendo también en Nicaragua. Es triste, lamentable, a los extremos a los que se ha llegado, podríamos decir, se ha retrocedido. Incluso a situaciones mucho peores de las de antes conocidas, ¿no? En algún momento de la historia hubo dictaduras en América Latina que violaban los derechos humanos. Ahora tenemos situaciones similares, incluso peores, insisto. Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos lo que ocurre especialmente en el contexto de la inmigración. Hoy la noticia en España tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo, que ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en el año 2021 bajo el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, una ejecución directamente de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, fue ilegal. Destaca la absoluta inobservancia de las autoridades españolas de las prescripciones que fija la ley de extranjería. Señala el Supremo que se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores. Se sienta entonces un precedente en la justicia muy importante sobre el camino a seguir en torno a la devolución de los menores inmigrantes no acompañados. Muchas veces, y lo digo sobre todo teniendo en cuenta con las decisiones que viene tomando el gobierno de Pedro Sánchez, se ha alertado, y ocurrió especialmente en la campaña electoral pasada. Se anunciaba de que venía la derecha, cuidado con la derecha, cuidado con la ultraderecha, porque tiene medidas represivas en contra de la inmigración. Pues que sepan que no solo hay que estar pendientes de la derecha o la extrema derecha, también de la izquierda. Hoy lo confirma esta decisión del Tribunal Supremo sobre las decisiones que se han venido tomando y con las personas más vulnerables, los menores. Y ahora lo estamos viendo también con el traslado de competencias por parte de Pedro Sánchez a la Generalidad de Cataluña en lo que tiene que ver con extranjería. Nadie sabe cómo se va a llevar a cabo esa medida, pero la está trasladando y hay una profunda preocupación por parte de la comunidad inmigrante, porque de ahora en adelante, para renovar permisos de residencia, para otorgar, por supuesto, permisos de residencia, entre otros, se va a tener en cuenta algo que se llama integración y pasa por nuevos requisitos que va a colocar un partido político como Junts, que ya es conocido ampliamente, especialmente en Cataluña, por su discurso anti-inmigración, un partido xenófobo. Entonces, insisto, no solo hay que estar pendientes de la derecha o la extrema derecha, sino también de la izquierda. ¿Dónde están las voces que alertaban sobre las violaciones de los derechos humanos, de las políticas restrictivas de la derecha? Restricciones son restricciones, vengan de donde vengan. A propósito, en Francia, este fin de semana vimos unas manifestaciones multitudinarias. Cientos de miles de personas salieron a las calles a rechazar el texto de una nueva ley de extranjería. Es verdad que allí la está haciendo la derecha. Este jueves se conocerá el veredicto final de qué va a pasar con ese texto. El Consejo Constitucional tiene previsto emitir, insisto, este jueves, su decisión sobre la constitucionalidad de la ley. Pueda que a lo mejor se inadmita. Eso es lo que se espera y ojalá que eso ocurra. Entre tanto, en Alemania, ya ayer dábamos cuenta cómo el exjugador del Real Madrid y la selección española de fútbol, Xavi Alonso, se refería al tema de la inmigración. Se lo preguntaba en rueda de prensa sobre la propuesta que hay de endurecer la ley de extranjería, las expulsiones de inmigrantes. En fin, vemos que la situación es similar a lo que ocurre en España, en Francia y en Alemania. En Alemania también está en marcha una nueva ley de extranjería, por supuesto más restrictiva para las personas inmigrantes. Hay partidos políticos de extrema derecha que están proponiendo que sean mucho más severas esas medidas. Y era donde encontramos una voz de aliento, una voz de apoyo en Xavi Alonso, ahora entrenador del Bayer Leverkusen, que viene haciendo una muy buena campaña. El caso es que se pone de manifiesto una vez más en la coyuntura que atraviesan estos países en materia de inmigración. Sobre la mesa, nuevas medidas, pero lejos de beneficiar a las personas inmigrantes, se habla de políticas restrictivas. Estaremos atentos a estas nuevas medidas que se puedan poner en marcha en estos países, pero también habrá que estar pendientes de lo que ocurre aquí en España. Son tiempos difíciles para la inmigración. Bueno, quería también destacar algo que nos llega de América Latina. Encontramos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que se va a aplicar una semaforización del toque de queda que rige en el país desde el pasado 8 de enero por la crisis de seguridad desatada a inicios de año, atribuida a una arremetida de grupos criminales a los que tilda de terroristas. Noboa avanzó en una entrevista con la televisión Teleamazonas en que va a anunciar entonces las medidas que se van a tomar. Por otra parte, la Policía Nacional de Ecuador anunció la detención en territorio ecuatoriano del colombiano Carlos Arturo Landázuri, más conocido como Comandante Gringo y considerado el líder del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, parte de la FARC. Y en este sentido me pregunto, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro tiene en marcha un famoso plan de paz total, nos preguntamos si va a contar Noboa con el apoyo de Gustavo Petro a la hora de enfrentar también a las disidencias que vienen operando en la frontera. Es preocupante, desde luego, porque hay, un famoso proyecto de Gustavo Petro de concederle privilegios a estos grupos criminales. De hecho, este lunes se anunciaba un nuevo ciclo de negociación con ese grupo criminal, de manera que Daniel Noboa no se debe fiar mucho de Gustavo Petro en el marco de esas negociaciones y en la lucha contra el crimen organizado, porque son de alguna forma los grupos con los que Petro ha tenido una flexibilidad extrema. El actor Ricardo Darín, uno de los rostros más conocidos del cine argentino, es el último intérprete en sumarse a una campaña para que los parlamentarios de Argentina no aprueben las reformas culturales propuestas por el gobierno presidido por el ultraliberal Javier Milei. En todo caso, esta gente de la cultura nunca se pronunciaba cuando el anterior gobierno presentaba unas nuevas cifras de inflación. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández dejó las cifras de inflación alrededor del 150%. Evidentemente, cada quien tiene derecho a tener su postura política, pero como quiera que son voces de opinión que llegan a las masas, también convendría llamar lo incorrecto, incorrecto, venga de donde venga, y lo que conviene al pueblo, venga de donde venga o no convenga, ¿no? Ese es el tema. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, gracias por seguirnos una vez más. En breve estaremos hablando con Loren Salé. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Lo más documentado que encontramos entre las tendencias en las redes sociales, tenemos el nombre de las tendencias en Instagram, ya que cientos de usuarios el día de ayer presentaron distintas quejas con respecto a los anuncios que prepara el algoritmo de la plataforma de red social, en las cuales muchísimas personas denuncian que han recibido anuncios en las cuales sus publicaciones han sido bloqueadas por parte de la plataforma debido a no cumplir con las normas comunitarias de una manera masiva, por lo cual han sido parte de las mayores quejas que se han realizado el día de hoy. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de los Oscar, ya que el día de hoy se anuncian las nominaciones a la nueva edición de los premios Oscar que tendrán lugar en marzo del año 2024. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Zendaya, al igual que el de Avril Lavigne y el de Katy Perry, quien fueron parte de las tendencias en redes sociales por las nuevas fotos que se han publicado a través de un nuevo videoclip que está preparando la cantante con un traje alienígena. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag de Ceuta a Marruecos y por supuesto nombres como el de Rauw Alejandro y Eladio Carrión forman parte de las tendencias, mientras que el hashtag Feliz Martes, el hashtag OT en directo 23E y por supuesto nombres como el de Negreira y el de Tini cierran a esta hora lo que está siendo más comentado, las tendencias en las redes sociales. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El País de España destaca hoy en portada: la Unión Europea debate un plan de paz para crear el Estado palestino. Vamos ahora con el titular más importante del diario El Mundo. Educación primará a quienes enseñen matemáticas afectivas. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: reforma previsional llega sin acuerdo a la sala de la Cámara y con dudas sobre financiamiento. Chile registra la menor cantidad de nacimientos de la última década y expertos prevén grandes problemas. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el Expreso de Ecuador, trae hoy en portada: aplazar el cierre del IT. Bueno, concretamente, no será un camino fácil buscar una moratoria para dejar de producir petróleo en el bloque 43IT. Tras la consulta popular de agosto del año 2023, tendrá complicaciones. Saca hoy el diario El Expreso de Ecuador. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Continuamos también, ahora también por el diario, concretamente el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. Repasando, nos hacemos eco de la edición digital, no tenemos el acceso hoy al PDF de la prensa impresa. Destaca El Tiempo en portada: las barreras en que le están poniendo freno al avance de la factura electrónica. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada: el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Francés implicado en caso de Torre Piantini. Por otra parte, el presidente Luis Abinader llama hipocresía a críticas de la oposición por la consensuada ley DNI.